Gracias. ¿Se escucha bien? We'll be right back.

de parte del más que manda. Y en cada corrillo de los Tangalanga, ellos solitos se enfangan. Y en cada corrillo de los Tangalanga, si no saben que se salgan. Y en cada corrillo de los Tangalanga, los de la letra pensando.

spine on you. Honey baby naked under the moon. Boom boom boom. Like a boom boom or two.